and side to side. Then I met the Alpine Gray. Bumping new shit, buying WA. It was gangster, gangster at the top of the list. Then I played my old shit, it went something like this. Cruising down the street in my 6'4". Jocking the bitches, slapping the hoes. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. My car pulls up, who can it be? Le bajo porque luego me cobran derechos de autor y mamá de esas. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a mi blog aquí en La Mole. No había subido porque gracias a Dios me hemos traído mucho trabajo y había tenido no había tenido chance de grabar. Pero estamos ya grabando otra vez desde aquí, desde la troca. Desde la troca, GTS. ¿Cómo están, señores? Pues bueno, saludando a toda la banda que siempre está al pendiente de mis videos. Hoy sí quisiera platicar, no me he arreglado de la tos, ando bien malo. Es que soy acá de Monterrey, güey, aquí está lloviendo y luego hace frío y luego hace calor y luego no, fallece la gente de una pinche de la nada, güey, o sea, de una orden de tacos y la chingada. Pero bueno, lo que platicábamos, fíjate que yo creo que a toda la gente que está viendo ahorita este video le ha pasado alguna vez que ciertas personas en tu vida llegan a cagarte el palo. Podríamos decir un ejemplo, una vieja que a lo mejor en la prepa nunca te peló, que le tiraste la onda, o una novia que tuviste que te fue infiel, o un amigo que te traicionó, güey, que a lo mejor le te gustaba la misma vieja. Son ejemplos que estoy poniendo, ¿no? O personas que te decían que no vales verga, que no ibas a salir adelante. Y qué chingón, güey, qué chingón. Yo creo que a mucha gente le ha pasado que me está viendo este video. Pasan los años y si a ti te fue bien o las cosas cambiaron y volver a ver a esa persona. Cuando dicen que el karma existe o que la vida da muchas vueltas. Y yo creo que sí existe ese pedo. Se los digo por vivencia propia y por comentarios de camaradas, ¿no? De ver a esa pinche vieja. Digo, no tengo nada contra las mujeres. Que a lo mejor a una novia que te fue infiel. O una novia que te mandó a la verga. Que porque decía que no valías verga. Y que pase el tiempo y a lo mejor tú que me estás viendo ya eres un arquitecto. Eres jefe de alguna empresa. Eres director general de algo. O simplemente estás bien, ¿no? O que te mandó la verga porque estabas gordo o eras feo y luego pasó el tiempo y ganaste dinero y te hiciste cirugía plástica o adelgazaste y te pusiste mamado. Pero qué rica es la satisfacción al chile, raza, de volver a ver a esa persona, hombre o mujer, tío, primo, prima, amigo, que en un pasado te mandó a la verga, güey. ¿Cuánta gente en tu vida, ahorita que estás viendo este video, no te ha mandado a la verga? O sea, por X o Y razón, güey, y que pase el tiempo. Y te los vuelves a topar a los hijos de puta. Sin resentimiento, no, cagado no estoy. Y dices tú, mira, qué chingón, el mundo da vueltas, cabrón. Cabrón, da vueltas. Me contó un camarada, se los comento así en corto, de que el güey estaba en una carrera y que había un vato que le hacía bullying y le cagaba el palo. Mucho tiempo, bueno, a lo mejor algún tiempo en la carrera, no sé qué tipo de bullying, porque la carrera ya no sé ese bullying, pero sí le cagaba el palo. Dice que pasó el tiempo y que se lo topa, él se hace director de una empresa o jefe de algún área de una empresa y se topa ese güey. Y ese güey era su empleado, o sea, él era su jefe. Dice que no fue mierda, solamente le dijo, o sea, que hasta el vato culeado le dijo: oye, güey, no me vayas a chingar, y que la chingue, tengo familia, ya las cosas cambiaron. Dijo, no, güey, no te voy a chingar, güey. Dice, si tú sabes trabajar y eres una persona que haces bien las cosas, aquí vas a seguir en la empresa. Si no, te voy a mandar a la verga. Pero la vida dio vueltas. La vida dio vueltas porque el vato ahora era su jefe. Que tanto él, y lo respetaba, y ahora sí lo chupaba, güey. Otro caso de un camarada, güey, que trajo una novia, una noviecilla al güey. Y la vieja lo mandó a la verga porque según dijo que no valía verga. O sea, dije verga más de 3 veces en menos de un minuto. Pero la vieja lo mandó la chingada. Creo que el güey no valía madre y que... X. El güey ahorita pasaron que unos 15 años y el vato le va económicamente mamastroso, güey. Tiene un par de negocios. Y se topó a la vieja otra vez. Y la vieja tiene 3 hijos de un vato. El vato es alcohólico y la verga. De que pinche vato... Aunque hasta la verga se divorció la vieja. Y dice que en una pachanguita de reunión de la escuela, ya peda la vieja le dijo: qué pendeja fui y me hubiera quedado contigo. O sea, tú sí me querías y esas mamadas no regresan, o me equivoco. Yo creo que la vida está hecha para tomar decisiones y en ese momento Hay personas y no, hay personas que pueden estar en tu vida y ya no, y si las dejas ir ya no regresan. O si ofendes tú, güey, que estás cagándole el palo ahorita a un vato, güey. Como dicen, aguas con la gordita o con la fea, güey, porque después se arreglan y se ponen buenas. Aguas con ofender al camarada, al pinche nerd, güey, porque luego se hace dueño de una aplicación y se hace millonario y te manda a cortar las patas. Entonces, yo creo que en la vida hay que siempre ir, digo, que el carrillo y la chingada, pero no ofender, no chingar y no madrear a ciertas personas o a tu prójimo. Digo, acá en cuestión de rebane, pues esto es comedia, pero, por ejemplo, yo siempre trato de llevarme bien con los compañeros del trabajo, de la menos con Paco Maya, que a veces sí le cago el palo, bro, pero lo quiero mucho. Pero no sabes qué vueltas da la vida y en un futuro te vayas a topar a un vato que le estuviste cagando el palo y después el güey salió que era Mr. Verga, Don Verga. Perdón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero qué rico es volver a ver a esa persona que algún día te mandó a la verga y ahora tú eres el Don Verga. Señores, yo me despido, que tengan un excelente, excelente día. Suele. It's all about making that GTA. Con esa buena rola de Eazy-E, me despido aquí en el blog de La Mole. Life, but to be legit, don't quote me, boy, cause I ain't said shit.